Hola, buen día, Pablo. Muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Bien, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, Ignacio, a ver, ayer hablábamos acá en Radio Kermés con la titular de PAMI, Cecilia Giaco, nos comentaba lo que había pasado la semana pasada cuando había una reunión prevista y finalmente se suspendió. Están tratando de renegociar o ver cómo avanza el convenio que mantienen las clínicas aquí privadas de la provincia de La Pampa con pacientes de PAMI, con la obra social. A ver, contanos, ¿cuál es la situación al día de hoy, Ignacio? Bueno, sí, mirá, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros hemos advertido de la situación que veníamos sufriendo con respecto a la actualización de las prestaciones. Empezamos en diciembre del año pasado, tuvimos reuniones con la gente de PAMI Central, firmamos un acuerdo donde teníamos algunos puntos para trabajar en los meses subsiguientes y bueno, por distintas circunstancias no se pudo convocar la mesa de trabajo que estaba prevista ahí. Después nos agarró la segunda ola, que eso es la verdad. Bueno, nos abocamos un poco a contener eso acá junto al Ministerio de Salud y bueno, paralelamente fuimos o continuamos enviando los pedidos a PAMI para retomar la mesa de trabajo porque para nosotros el desfasaje con el costo de las prestaciones respecto del aumento de valores digamos, de los precios en salud, los índices son oficiales del INDEC, que nosotros tomamos como referencia, es cada vez más grande. Lamentablemente llegamos a la situación que manifestamos la semana pasada, en la que nosotros decidimos no renovar el convenio. Tenemos plazos legales para hacer lo que están establecidos en el mismo convenio, con lo cual nosotros no podemos seguir esperando que PAMI nos dé una respuesta, más allá de que Nobleza Obliga, ellos nos citaron una reunión la semana pasada, nosotros ya teníamos previsto la conferencia de prensa, ya teníamos previsto un par de pasos legales que hay que dar y que vamos a seguir dando para la no renovación de este convenio, porque a nosotros hoy se nos está haciendo, digamos, para ponerlo en términos que se entienda, nosotros perdemos mucho dinero atendiendo a los pacientes de PAMI, porque está totalmente desactualizado el convenio. Ya no lo vamos a arreglar con aumentos o con parches, digamos, un convenio viejo que está desactualizado, no solamente en lo económico, está desactualizado en la cuestión administrativa también. Ah, o sea que al día de hoy, Ignacio, ustedes quieren un nuevo convenio. Correcto, exactamente eso, queremos un convenio que esté actualizado, que esté, para que te des una idea, no quiero andar en detalles técnicos, pero el convenio actualmente prevé el mismo valor y para cirugía, por ejemplo, abierta o cirugía laparoscópica, una discusión eterna que tenemos con el PAMI. Ellos dicen, bueno, no, operarlo como quieras al paciente, abierto, laparoscópico, por ejemplo, y no es lo mismo, no es lo mismo, la medicina ha avanzado, avanza. Los insumos y la tecnología es cara y hay que ir adquiriéndola porque la misma, o por lo menos acá en La Pampa, nosotros al afiliado PAMI lo tratamos como cualquier otro afiliado de cualquier otra obra social y se le ofrecen todas las tecnologías que por lo menos podemos tener disponibles nosotros acá y eso PAMI no lo reconoce. En realidad no esta gestión, el convenio que está vigente hace algunos años que está desactualizado. Más allá del valor de las prestaciones que también se ha desactualizado, básicamente por la crisis económica, ¿no? Fenomenal que ha habido estos últimos años por la pandemia. Claro. Nosotros tampoco digamos que nosotros hemos hablado peyorativamente de las autoridades, nada, por el contrario, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande para poder bueno, dar respuesta, pero bueno, obviamente no alcanza. Y bueno, la semana pasada íbamos a tener una reunión. Nosotros decidimos dar la conferencia de prensa igual porque nosotros no sabemos cómo van a terminar las negociaciones y uno tiene responsabilidades con la comunidad, responsabilidades con nuestros propios socios de las instituciones, responsabilidades con nuestros prestadores que dependen del trabajo. Entonces ellos no se pueden desayunar que el convenio de PAMI no se renueva un día antes. Nosotros tratamos de hacerlo con tiempo, igual somos optimistas, creo que vamos a llegar a buen puerto, hay buena predisposición de ambas partes, pero los plazos, digamos, legales y de comunicación de las cosas las tenemos que seguir cumpliendo. Y eso es lo que ha molestado por ahí un poco. Y bueno, la semana pasada levantaron la reunión, fundamentalmente en represalia que habíamos hecho una conferencia de prensa el día antes. Conferencia de prensa que está grabada, la pueden escuchar. En ningún momento fuimos peyorativos con las autoridades, ni dijimos nada, solamente mostramos los números, que son índices del INDEC, que está todo publicado. Los aumentos que nos da PAMI a nosotros están por resolución publicados, los índices que presentamos son índices del INDEC, el índice de precios en salud, el índice de costos de tecnología en salud, y las paritarias, que también son de público conocimiento, de los empleados en salud. Entonces, simplemente nosotros queríamos poner en conocimiento a la comunidad de cuál es la situación y que nosotros estamos buscando una solución, porque la voluntad nuestra siempre es seguir atendiendo. La provincia de La Pampa tiene una relación con el PAMI de 40 años, ininterrumpidos de prestaciones. Entonces, nosotros no tenemos ninguna mala fe ni estamos pretendiendo dejar de tener esa relación. Claro. Con lo cual, bueno, tenemos de vuelta, como la semana pasada hicimos, mucha expectativa con la reunión, a ver cuál va a ser la propuesta y, bueno, si la propuesta alcanza para saldar un poco este desfasaje, nosotros tenemos la mejor predisposición para seguir trabajando. Probablemente no lleguemos a tener un convenio nuevo para cuando finalice este, porque eso lleva tiempo de trabajo, pero bueno, se hará una prórroga. Buscaremos la vuelta, pero nosotros la finalidad es tener un convenio nuevo, porque este realmente nos hace muy engorroso trabajar. Los médicos y los prestadores no médicos, prestadores de salud general, digamos, tienen muchos problemas para darnos la prestación, porque no le podemos pagar lo que ellos pretenden. Entonces, si nosotros no logramos un convenio nuevo, lo que va a ocurrir, que nosotros se lo advertimos desde diciembre del año pasado, es que ya no va a ser una voluntad de las clínicas si queremos o no queremos atender el PAMI. No vamos a conseguir prestadores, porque cuando querramos buscar un médico para hacer una prestación, una atención, una cirugía, no vamos a conseguirlo, porque con los valores que paga PAMI no, nadie va a trabajar. Claro. Ignacio, desde el jueves que se fracasó la reunión esa, ¿se ha comunicado a alguien como para armar otra reunión, otro encuentro con ustedes? Sí, ayer nos plantearon realizar una reunión nuevamente mañana. Mañana a las 4 de la tarde tendríamos una nueva reunión. Bien. Ahí ustedes esperan una oferta, me imagino, que mejore los números. Ellos desde PAMI dicen que este año le han aumentado un 56% las prácticas y que no mantiene deuda con las clínicas. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Es correcto. Sí, eso es verdad. Nosotros, digamos, eso es verdad, pero, digamos, te hago dos salvedades. Es verdad que aumentaron un 36%, ¿correcto? Aumento fue un 36%. Sí. El otro 20% que menciona Cecilia, que es verdad, en realidad no es un aumento, es, digamos, un reconocimiento histórico que nosotros venimos pidiendo desde el año 2012, porque a nosotros nos declararon territorio patagónico en ese año por una ley del propio Néstor Kirchner, casualmente. Y nunca se fue reconocido, digamos, la Patagonia Norte tenía un arancel diferencial, que nunca se nos reconoció, y además otros detalles que ahora te cuento. Bueno, finalmente ellos, dentro de las negociaciones de diciembre, que empezamos en diciembre, decidieron reconocernos la categoría de Patagonia Norte. Eso no es un 20% en realidad, porque eso, digamos, es igualar el nomenclador al nomenclador que tiene Patagonia Norte, y eso en algunas prácticas llega al 20%, en otras no. Cuando uno ve el promedio del aumento, digamos, que significa tener ese nomenclador, es de alrededor de un 13%. Bien. Más allá de eso, lo más importante es que el nomenclador Patagonia, además de tener algunos valores más altos, tiene algo que es fundamental, que es en esos lugares el convenio con los anestesistas es directo con el PAMI, está por fuera. Es decir, nosotros hoy acá, por ese mismo valor, tenemos también que contratar la prestación del anestesista. Que eso es importante. Y además, los anestesistas firmamos un convenio que al principio estaba bien, y después ellos han ido actualizando con, porque es, ellos ellos tienen como norma el convenio que tienen con el Sempre Acá. Entonces ellos han ido actualizando con los aumentos que ha dado el Sempre Acá, que han sido mayores a los de, a los que ha dado PAMI. Entonces, digamos que ahí también se nos está desfasando, y esa es una diferencia que también estamos reclamando con respecto al nomenclador Patagonia Norte, que nos dieron ese pequeño reconocimiento del valor, pero no sacamos a los anestesistas del módulo, por ejemplo, entonces, y otras prestaciones. Entonces, no estamos igualados a Patagonia Norte. Claro. Ni hablar que, digamos, ni hablar de todos estos años que digamos, no nos están reconocidos, que nosotros pedimos que sea retroactivo, porque nos corresponde por ley, tampoco nos reconocieron. Entonces, además, sí. Te agrego otra cosa, que es verdad también que en el año 2020, mira, en el año 2021, perdón, nos aumentaron esto que dice Cecilia, en realidad un poco menos por lo que te acabo de comentar. Sí. Pero el problema es que ellos durante el año 2020 no dieron ningún aumento. Ah, está el atraso está ahí. Y ahí es el problema más grande. ¿Qué pasa? El argumento que nos dieron fue que como nos dieron el ATP, ¿correcto? Sí. Nos dieron el ATP 5 meses, no todo el año, y ellos son parte del Estado Nacional, entonces con eso estaba saldado cualquier aumento del año 2020. ¿Qué ocurre? Cuando nos sentamos a negociar las prestaciones para el año 2021, ya teníamos todo el año 2020 de atraso, porque en el año 2021 no recibimos ningún subsidio al trabajo. Claro. Y ahí, es un error de concepto. Ahí ustedes plantearon que es el 70% el atraso que hay. El atraso, sí, en realidad el atraso viene del 2018, porque nunca los aumentos de los aumentos que da la obra social llegan a cubrir el aumento real. Claro. Nosotros cuando comparamos con el índice de costo de salud del INDEC, estoy hablando de un índice, digamos, gubernamental. Sí, sí, el promedio. Todos los años estaba, lo mencionamos en la conferencia de prensa, están los gráficos que les hemos hecho llegar, todos los años siempre había en realidad un desfasaje que quedaba del 5 o 10%, que con el primer aumento del año siguiente uno lo salda. Es como que vamos, digamos, con un pequeño, digamos, atraso, que en realidad, lamentablemente, en épocas de crisis como la que vivimos, 2 o 3 meses atraso son un 15%, tenemos una inflación del 5% mensual. Entonces eso es un, digamos, si bien finalmente al otro año lo saldan, siempre vamos saldando para atrás, siempre vamos perdiendo, teniendo un costo financiero de esos 10-15%. Entonces se viene acumulando, pero bueno, eso es algo financiero que nosotros más o menos lo tenemos previsto, y ya una vez que se hace la rueda lo vamos acomodando. Pero bueno, el año 2020 sin aumento nos descolocó. Sí. Nos descolocó. Y además nosotros, más allá de que esto estamos hablando de inflación y estamos hablando de índice de precios en salud, pero nosotros hemos tenido un aumento de costos enormes por la pandemia. Hemos tenido que aumentar la estructura, hemos tenido que aumentar el personal, y eso no reconoce nada PAMI. PAMI nos aumenta como si estuviéramos en tiempos normales. O sea que nosotros hoy tenemos sobrecostos, y eso lo hemos podido llevar adelante gracias al apoyo del gobierno provincial. Déjame decirte, no quiero olvidarme de mencionarlo, porque realmente el gobierno provincial se ha portado con nosotros de 10, es el que ha sostenido a las instituciones, porque bueno, nosotros digamos, hemos sido actores también muy importantes en combatir la pandemia, ¿sí? Salud Pública se tuvo que abocar 100% al COVID durante un año y medio, y nosotros hemos dado respuesta en la atención de todos los pacientes no COVID. Y bueno, finalmente en la última ola que hubo por ahí un poco de tensión en el sistema de salud, también atendimos pacientes con COVID. Y lo hemos podido hacer gracias al apoyo del gobierno provincial. Las autoridades del Ministerio de Salud han estado en permanente contacto, y las autoridades de la Secretaría de Trabajo nos han gestionado muchos apoyos financieros y económicos. Hemos recibido créditos, hemos recibido un subsidio, o estamos por recibir ahora. El SEMPRE, la Obra Social Provincial, nos ha hecho 2 adelantos de prestaciones por nóminas salariales para poder sostener los sueldos. Todo se habló durante el año 2020 y lo que más del 2021. Es decir, las autoridades provinciales, en lo que les ha tocado, han dado una respuesta excelente. Lo que pasa es que no pueden ellos tampoco seguir sosteniendo, digamos, las instituciones eternamente. En algún momento nosotros tenemos que empezar a poder trabajar normalmente y cobrar normalmente el valor de las cosas que hacemos para poder empezar a salir un poco de la situación en la que estamos. Tenemos que ahora que empezar a devolver muchas de las ayudas que nos han dado, con lo cual ese es nuestro objetivo. Nosotros necesitamos ahora trabajar y que nos paguen las cosas lo que valen. Ignacio, fundamentalmente. La última que te hago, ¿qué porcentaje significa la obra social PAMI para las clínicas de atención? ¿Es alto? Sí, mira, sí, eso es variable porque depende de cada institución, pero son porcentajes altos, alrededor del 50% de la atención que hacemos en el privado es de PAMI. Claro. Más o menos, un poco más, un poco menos, dependiendo de la institución. Está bien, bien, bien, bien. Bueno, así que... Con lo cual es importante. Es importante, claro. Muy importante. Sí, sí, sí, más vale. Porque no estamos hablando solamente de la atención al jubilado, también estamos hablando de muchas fuentes de trabajo. Si nosotros, digamos, el convenio de PAMI no avanza, no podemos llegar a buen puerto, tenemos digamos, vamos a tener serias dificultades para sostener los puestos de trabajo. Esto es una realidad que también lo manifestamos en la conferencia. Sí, sí. Con lo cual para nosotros es una situación bastante angustiante porque además los afiliados de PAMI acá en La Pampa tienen un rostro, no son un número. Sí. Mi mamá tiene PAMI, por ejemplo. Sí. Digamos, no sé, el tío de mi vecino, el abuelo de un amigo. Es decir, para nosotros no es fácil decir no atendemos PAMI, no queremos dejar de atenderlo porque es importante para nuestra comunidad, con lo cual tenemos que llegar a buen puerto con esta situación. Bueno, así que me dijiste mañana a las 4 de la tarde es una reunión y por ahí sale algo. Sí, sí, está previsto para mañana una reunión que bueno, empezar otra vez a trabajar, a armar esa famosa mesa de trabajo que está planteada desde febrero y no se pudo concretar nunca y bueno, realmente poder mejorar la atención a los afiliados. Bien, Ignacio, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, muchas gracias a ustedes, bueno, a su disposición.